El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento con mucho placer a Cintia Morella Bertolino, cantante y actriz santafesina. Amorella es el nombre de su flamante proyecto musical personal, luego de una inmensa trayectoria en diferentes formaciones grupales. Reúne 11 canciones propias en las que confluyen las distintas vertientes creativas de su extensa y variada trayectoria. El concepto de este disco consiste en integrar cada una de las canciones con la narrativa de una fábula. Cada canción es un capítulo que corresponde a una etapa diferente de creación de su autora. Los capítulos atesoran una vivencia, un aprendizaje, observaciones y reflexiones en relación al mundo que nos rodea o a los sueños que se nos presentan como revelaciones. En la propuesta se destaca la diversidad, la exploración de sonoridades creando nuevos mundos, la coexistencia de géneros musicales, la experimentación con instrumentos acústicos, eléctricos y electrónicos, siempre puestos en funcionamiento de potenciar el mensaje poético de cada canción. Los temas pertenecen todos a Cintia Morella Bertolino. Los integrantes de este proyecto son Cintia Morella Bertolino en voz, caja y percusión, Franco Bongioannini en guitarra, ronroco, coros, Pilar Ferrando en bajo, violonchelo, coros, Luciano Stisoli en piano, teclados, coros, Jorge Ernesto Mockert en batería, glocken, vibráfono, coros, y las artistas invitadas Soema Montenegro, Camila Lencina en saxo alto, Agustina Cortés en saxo tenor, Fernanda Lager en saxo barítono, Ivana Papini en clarinete, Victoria Díaz Jeromet en violín, Lucila Belén Gerelli en viola y Cristian Bortoli en contrabajo. Un agradecimiento a mi buena amiga la productora Alicia Gubisch desde Buenos Aires por este hermoso disco lleno de talento y una excelencia en calidad artística. Escucharemos a Cintia Morella Bertolino desde su disco Amorella del 2023, su tema Por el Espiral. Hola, ¿cómo están? Soy Cintia Morella Bertolino, soy cantante, actriz y creadora de canciones de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Quiero contarles que con mi proyecto personal llamado Amorella estoy presentando mi nuevo disco, Fábula Blanca, el cual reúne 11 canciones propias. Es un racimo de canciones que recorren diferentes etapas creativas de mi vida y atesoran mucha historia, ya que es un trabajo de muchos años, de mucha elaboración, de arreglos, de un paso a paso, de un trabajo de capa sobre capa. Cada una de estas canciones es a su vez un capítulo de esta fábula por contar e imaginar, así que les invito a sumergirse en esta fábula blanca escuchando este disco que está a disposición en todas las plataformas digitales. Y les invito también a seguir este proyecto por Instagram para más novedades, amorella.música. Muchísimas gracias a Alfredo Rodríguez por este espacio dedicado al canto y la palabra. Son espacios muy valiosos para poder compartir canciones y para dar expansión a mi música y a la música de tantas otras personas. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarme siendo parte de la escucha. Espero que lo disfruten. Y les mando un abrazo grande a todos los queridos y queridas hermanas y hermanos uruguayos. tiempo hacia el abismo. Estas flores que hablan de su alma, de aquel sueño entre risas y un cometa que salgo a mirarte. De las hojas, las abejas festejando el regalo de las flores, el pájaro inquietándose en la danza del viento. Y miro alrededor y tal vez el trayecto no termina, no se detiene. Pues entonces, aquí me quedo, en todos los instantes, y me vuelvo mariposa de un día sin fin, de un día pasajero. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Caetano Emanuel Viana Telles Veloso, músico y activista nacido en Bahía, Brasil, es de quien hoy les voy a hablar. De más está decir que es uno de los nombres que brillan en el universo de la música popular brasileña, que pertenece a una numerosa familia amante de la música, integrada por 8 hijos, 2 de ellos adoptados. Hoy les ofrezco un fragmento de una entrevista realizada para el programa Músicos de América Latina en canal Encuentro, por el músico y artista Fena de la Magliora en 2011. Y en lo musical, les comparto una canción de su disco Meucoco del 2021, en el que el músico bahiano se destaca por la variedad estética, también por la vitalidad artística del cantautor de 81 años que ha quedado plasmada. El tema Pardo. He hecho muchas cosas. Lo que más me gusta son mis hijos, los tres. Algunas canciones, algunas actitudes relativas a las canciones, a la canción, todavía más que las canciones. Haber adoptado sonidos, actitudes del rock dentro de la música brasileña cuando todavía el rock era basura cultural. El coraje, las actitudes políticas en relación a la música, independiente de todo lo que sea peligro de opresión, y un cultivo del mito del Brasil como una novedad liberadora. Yo soy yo, nada, alguien, un hombre común. Teu rosa é mais rosa que o rosa da mais rosa rosa. Veio um beijo preto, sangue sob a pétala. Veio um papo reto, língua sobre a úvula. Nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá. Pra que me quereres, homens e mulheres? Ah, por que tanto queres não me querer? Querer, sou padre, não tarda a sentir-me crescer o pretume. Sou padre, me arde de amores por ti sem ciúme. Sou padre, não tarda a sentir-me crescer o pretume. Sou padre, me ardo de amores por ti sem ciúme e de amores, nego. Larará, pará, tará, nego. Tarará, nego. Teu rosa é mais rosa que o rosa da mais rosa rosa. Veio um beijo preto, sangue sob a pétala. Veio um papo reto, língua sobre a úvula. Nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá. Pra que me quereres, homens e mulheres? Ah, por que tanto queres não me querer? Querer, sou padre, não tarda a sentir-me crescer o pretume. Sou padre, me ardo de amores por ti sem ciúme. Sou padre, não tarda a sentir-me crescer o pretume. Sou padre, me ardo de amores por ti sem ciúme. De amores, nego. Tarará. Larará, nego. Tarará, larará, nego. Tarará, El canto y la palabra, edición especial.